Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Hoy, vamos a, como adelantábamos, vamos a retomar nuestro estudio, porque es eso lo que estamos haciendo, estudiando la carta a los hebreos y estamos yendo capítulo por capítulo y algunas meditaciones, algunos capítulos nos llevan más de una meditación porque queremos ir en detalle respecto de todo el contenido doctrinal que tiene esta carta. Así que bueno, hoy vamos a retomar desde el capítulo 7, allí es donde habíamos quedado y la última vez, así que de ahí vamos a arrancar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por juntarnos hoy aquí como tu iglesia. Glorifícate, Señor amado, en la vida de esta iglesia. Que nuestras vidas débiles puedan glorificarte, Señor, en el día de hoy. Sé tú hoy con nosotros, con tu Espíritu Santo. Edifícanos, ministranos, condúcenos en el resto de este día. Ordena las palabras en mi boca y dame poder para predicar hoy. Y dale a mis hermanos oído y comprensión y entendimiento para ser edificados. Condúcenos siempre como iglesia. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bien, como ven el título en la imagen, un sacerdocio superior, Melquisedec. Bueno, la introducción del nombre de Melquisedec en esta carta, en la carta a los hebreos, comienza en el capítulo 5, versículo 6, donde ya es introducido por primera vez en esta carta el nombre de Melquisedec. Y por supuesto, la intención del autor no es hablar de Melquisedec. La carta a los hebreos no nos quiere hablar de Melquisedec porque el eje central que viene tratando es Jesús, el Cristo, el sumo sacerdote, y Melquisedec es citado aquí como referencia de que siglos, más o menos 5 siglos anteriores a Aarón, ya había una nueva línea o un nuevo orden sacerdotal que Dios había instituido y en el que se desempeñaba Melquisedec, un orden diferente al orden de Aarón, y era Melquisedec que ministraba o que servía al Dios Altísimo, ¿sí? Entonces, si bien el sacerdocio, acá el contexto es que si bien el sacerdocio de Jesús no responde al orden aarónico, porque Jesús no desciende de la tribu de Leví, ni mucho menos de la familia de Aarón, pero sí responde a otro orden sacerdotal, y es acá donde el autor vincula que Jesús es sumo sacerdote, fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así que Jesús responde en ese orden de sacerdocio universal y superior al orden aarónico, ¿sí? Entonces, una de las cosas que sí me interesa aclarar es que esta carta no nos quiere hablar de Melquisedec, porque el tema central de esta carta es Jesús, el sumo sacerdote, y para que pueda tener fundamento de cómo Jesús es constituido sumo sacerdote, entonces Melquisedec es citado en esta carta. Bueno, esta verdad que el autor cita respecto de que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no es un invento de él, sino que está remitido en el Salmo 110, versículo 4, donde David, de manera profética, anuncia que Jesús, perdón, que en este caso anuncia que el Mesías sería rey y sumo sacerdote. Es una combinación bastante rara para los judíos porque los levitas jamás podrían llegar a ser rey un levita y un sumo sacerdote no estaba básicamente ajeno a esa forma de gobierno. Ellos estaban seleccionados y destinados por Dios para servir únicamente en los asuntos del templo. Sin embargo, David de manera profética nos anuncia en el Salmo que Dios iba a hacer al Mesías no solamente rey, sino también sumo sacerdote. El Salmo 110, versículo 4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el versículo 1 de este salmo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto responde al Mesías. El Mesías iba a tener autoridad, el Mesías iba a ser rey y el Mesías iba a ser sacerdote. Algo que básicamente no tenía coincidencia con el desarrollo de lo que sería la línea sacerdotal arónica. Entonces, citando en Hebreos 5:5, el autor cita específicamente este salmo diciendo así: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, haciendo referencia al Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, respecto de la línea u orden sacerdotal de Jesús, el Cristo, en relación con el orden sacerdotal de Melquisedec, el mismo autor reconoce que este es un tema difícil de tratar o difícil de abordar. ¿Por qué? Porque los judíos, como él dice, se habían hecho lentos para oír, porque de alguna manera estaban tan básicamente estructurados y tenían conceptos bien arraigados respecto de que el sacerdocio arónico era el único sacerdocio que Dios había instituido y de alguna manera ellos consideraban que era algo insuperable. Así que el autor mismo dice, este es un tema difícil de explicar. Y por eso se va a tomar todo el capítulo 7 para ir haciendo la comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Bueno, hablar de Melquisedec hoy por hoy para nosotros como cristianos también no es nada fácil, porque hay ya preconceptos bien arraigados dentro del cristianismo que tratan de definir en quién es Melquisedec y bueno, se tejen tantas conjeturas respecto de él. Bueno, el autor de Hebreos 5, en Hebreos 5:10 dice, y fue declarado, ya cerrando básicamente el capítulo 5, él dice, nuevamente dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el versículo 11 inmediatamente dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Bueno, el versículo 6, nosotros ya lo habíamos estudiado, y el último versículo del capítulo 6 cierra también, haciendo nuevamente mención del nombre de Melquisedec, diciendo que Jesús es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y partiendo desde allí, el capítulo 7 va a tratar puntualmente aquí el servicio sacerdotal de Melquisedec, de este único sacerdote tan particular que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué sabemos de Melquisedec? Melquisedec. Bueno, de los 66 libros que tiene la Biblia, es mencionado solamente en tres. Una sola vez es mencionado en el libro de Génesis, en el Génesis 14. Versículo 18, una sola vez es mencionado en el libro de los Salmos, es el Salmo que leímos, el Salmo 110:4, y en realidad una sola vez es mencionado en el libro de los Hebreos, o sea, su nombre se repite 9 veces, pero la mención es una sola. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? En resumen, 2 veces en el Antiguo Testamento, una sola vez en el Nuevo Testamento. Y el hecho de que su nombre aparezca tan poco es una clara evidencia de que Melquisedec no es alguien de suma importancia en la Biblia. ¿Sí? Repito, y vamos a ir despacio. Así que capaz que hoy vamos a derribar algunos preconceptos. Melquisedec no es alguien de suma importancia en la Biblia, y la Biblia nada tiene que decirnos de Melquisedec. ¿Sí? Aparece tan solo en la historia de Abraham con el fin de bendecirlo. ¿Sí? Es un personaje que aparece solamente en la historia de, en la vida de Abraham con el fin de bendecirlo. Relato que solamente toma tres versículos de la Biblia, de los 31.170 versículos que tiene la Biblia, solamente tres versículos se utilizan para relatar la aparición de un hombre llamado Melquisedec, que viene, que aparece, que bendice a Abraham, y esa es toda la participación de Melquisedec en la historia de la humanidad. Melquisedec nunca más vuelve a aparecer en ningún otro lado más, interactuando con nadie, ni con ningún profeta, ni con ningún rey. Solamente aparece para tratar con Abraham, lo bendice, y se acabó el protagonismo de Melquisedec en toda la Biblia. Es mencionado luego por David en el Salmo 110, y es mencionado después por el autor de la Carta a los Hebreos con el fin de mostrar que existe otro orden sacerdotal aparte del orden arónico. O sea, todo su protagonismo en la Biblia en porcentajes es el 0,001% de los 31.170 versículos que hay en la Biblia. Sin embargo, a pesar de que tenemos tan pocos datos de Melquisedec, se han tejido algunas conjeturas respecto de quién es este personaje tan particular que aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos sostienen, ¿sí? Yo no, que se trata de un ángel, de un ser celestial que apareció como alguien preexistente, encarnado, no se sabe, que apareció para interactuar con Abraham, bendecirlo, y que después se fue. Otros afirman que se trata de Jesús, el Cristo, que tomó una forma preencarnada durante la época de Abraham y que apareció para interactuar con él. ¿Sí? Sin embargo, estas conjeturas se desvanecen cuando se exponen las condiciones y requerimientos para el servicio sacerdotal. Y esto es importante notarlo. Y estas condiciones, bien marcadas y de manera puntual, están en la Carta a los Hebreos. ¿Sí? Primeramente, no puede ser un ángel o no puede ser un ser celestial en este caso, porque el sacerdocio recaía únicamente sobre el género humano. ¿Qué significa? La primera condición del sacerdocio es que el sacerdote sea hombre, o sea, sea humano. Por lo tanto, no puede ser un ángel. ¿Bien? Tiene necesariamente que ser un hombre para que pueda interceder por los hombres, como dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿sí?, de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Entonces, una de las primeras condiciones del sacerdocio es que sea hombre, que sea hombre. Por tanto, no puede ser un ángel. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, Hebreos 5:1, también implica que si la condición de un sacerdote es que sea hombre, significa que tiene que haber nacido de entre los hombres y tiene que haber vivido entre los hombres. Entonces, no puede ser un ser preexistente, ¿sí?, que se haya encarnado y que haya venido por un tiempo, sino que tiene que haber nacido, necesariamente tiene que haber nacido. No puede ser de alguien viniendo del universo como una aparición preencarnada de Cristo o similar, sino necesariamente tiene que cumplir con la condición de todo ser humano. Nacer, ser escogido por Dios y poder mediar a favor de los hombres. Y esta condición sí la cumple Jesús. Jesús nació entre los hombres, nacido de mujer, concebido por el Espíritu Santo, pero Jesús nació de entre los hombres, porque también para que Él pueda mediar por nosotros, era necesario que se vista de nuestra misma naturaleza. Bueno, es lo mismo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, dice, él también participó de lo mismo. Y el versículo 16 dice, de Hebreos 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice el 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y aquí también nos marca la condición de que el Hijo de Dios, para poder ser fiel sumo sacerdote sobre los hombres, tenía que haber nacido sobre los hombres, como los hombres, ¿sí? Dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, si Jesús mismo, para oficiar como sacerdote y expiar los pecados del pueblo, tuvo que vestirse necesariamente de esta carne, de esta condición humana, nacer de entre los hombres, esto implica que Melquisedec, primero, como sacerdote, es un hombre que nació y no puede ser eterno, ¿sí? Porque solamente es un hombre que Dios escogió y utilizó para que como sacerdote universal pueda bendecir a Abraham. O sea, no que no haya nacido nunca, que no se sabe de dónde vino, sino que necesariamente, de acuerdo a las condiciones que Dios mismo establece para el sacerdocio, entonces Melquisedec tiene que haber nacido acá. Entonces eso derriba un poco el preconcepto de que sea alguien milenial o eternal que haya venido del universo, sino que tiene que haber nacido como cualquier hombre en determinado año. Pero tampoco se puede saber de forma directa cuándo nació, ¿sí? Básicamente estas ya son cosas que las escrituras no las revelan. Entonces lo primero que decimos antes de entrar a Hebreos 7 es que Melquisedec no es un ángel, no es un ser eterno que nunca nació en la tierra, ni tampoco puede ser Jesús. Pero sin embargo, sí podemos ver en Melquisedec la clara imagen de Cristo. Es una imagen de Cristo. Y quizás es la imagen más completa de Cristo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Melquisedec es un tipo de Cristo, una figura única de Cristo como rey y sacerdote, porque no vemos otra imagen en el Antiguo Testamento de un rey y sacerdote. Solamente le encontramos en Melquisedec, que reúne todas las condiciones de rey de justicia, de rey de paz, y es básicamente el tipo más cercano o la imagen más cercana de Cristo. Un ser humano histórico cuyo sacerdocio era un sacerdocio único del tipo de Cristo, un hombre a quien Dios usó como un anticipo de Cristo, y aunque no estamos seguros de su identidad, estas cosas pertenecen a las cosas secretas de Dios que no las quiso revelar. Pero para ser objetivo, nosotros tenemos que hablar de lo que las Escrituras nos dicen. Tres versículos, del 18 al 20 de Génesis 14, nos cuentan la aparición de Melquisedec. No se sabe más nada. Proféticamente, David lo menciona como referencia de que Jesús sería rey y sacerdote, de la misma manera que Melquisedec fue rey y sacerdote, ordenado por Dios en algún tiempo, en alguna era. Y ahora el autor de la carta a los Hebreos lo menciona con la intención también de justificar de que Jesús, el Mesías, es sacerdote, no de acuerdo a la familia de Leví, de Aarón, sino de acuerdo al orden o aquel que ordenó a Melquisedec también como sumo sacerdote. Así que, para ser objetivo, tenemos que remarcar que no estamos hablando de Melquisedec, sino que estamos hablando de Jesús, el sumo sacerdote, y se cita a Melquisedec para justificar el sacerdocio de Jesús. Entonces, podemos decir que Melquisedec es usado como una figura o un tipo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que demuestra que Dios había ya 5 siglos y medio antes de que naciera Aarón, Dios ya había levantado un sumo sacerdote de acuerdo a otro orden, de acuerdo a otra línea, y lo que va a hacer el autor de la carta a los Hebreos es demostrarnos que se trata de alguien superior, superior a Aarón, al sacerdocio arónico. Bueno, hablando de los tipos y antitipos, el Antiguo Testamento está lleno de figuras que de alguna manera tienen la intención de reflejarnos a Cristo. Si esto hablábamos un poquito en la reunión de oración y decíamos, por ejemplo, la serpiente de bronce es un tipo de Cristo que refleja que Jesús iba a ser levantado en la cruz y todo aquel que en él creyere, que todo aquel que a él mirare y creyere, sería sanado, ¿sí? De la misma manera que en ese tiempo tenían que mirar a la serpiente de bronce para ser sanados. Bueno, el Yom Kippur, el día de expiación en judío, también es una clara imagen o un tipo de Cristo, donde Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo de manera definitiva, y en eso de alguna manera ilustraba que Dios, que el Mesías iba a poder hacer esto de manera determinante y eficaz en el Nuevo Testamento. Bueno, todos estos, hay muchos tipos, figuras en el Antiguo Testamento. Bueno, todo esto se llama tipología, que son cuadros que tipifican claramente la imagen de Cristo. Sin embargo, podemos decir que uno de los tipos más claros de Cristo en el Antiguo Testamento es Melquisedec en lo que respecta a su función. Es Melquisedec, es un tipo de Cristo, una figura, una semejanza del verdadero, pero no deja ser, en el mejor de los casos, solamente una ilustración. Entonces, no podemos directamente atribuirle a Melquisedec propiedades divinas cuando la Biblia no lo sostiene o no lo dice. Bueno, entonces ya adentrándonos en el capítulo 7, ¿sí? Se necesita establecer la superioridad del sacerdocio de Jesús por encima del sacerdocio levítico, y esto es de suma importancia para el judío. ¿Por qué? Un judaísmo sin sacerdocio básicamente carece totalmente de sentido. Uno de los ejes y pilares del judaísmo es que haya necesariamente un sumo sacerdote que pueda expiar los pecados, acercar las personas a Dios. Entonces, necesariamente el judaísmo estaba centrado o construido, por decir de alguna manera, en que siempre exista un sacerdote para que ellos puedan ser el pueblo de Dios. Sin sacerdote, el pueblo judío no podía ser el pueblo de Dios porque no había quien mediara por ellos para poder mantenerlos en paz. Aunque nunca podían expiar de manera definitiva el pecado, sí con la expiación, con el Yom Kippur, podían de alguna manera reconciliar temporalmente a los judíos, al pueblo judío con Dios. Por esta razón, el enfoque en el capítulo 7 es presentar primero y probar después un sacerdocio superior, ¿sí?, establecido por Dios. Eso es lo que quiere hacer el autor en este capítulo, es presentar. Si bien el judaísmo estaba como muy centrado en el sacerdocio levítico, arónico, en el autor va a decir, hay otro sacerdocio, hay otra orden sacerdotal, superior, universal, con mucha más autoridad, y es la de Melquisedec. Entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, nuestra primera lectura, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, en relación al sacerdocio arónico, en donde se debía llevar estrictamente toda la genealogía de la familia de Aarón, de otra manera no podía otro sacerdote heredar el sacerdocio cuando el sumo sacerdote dimitía, tenía que necesariamente ser de la genealogía de Aarón, Si entonces el sacerdocio levítico, arónico, necesariamente tenía que responder y llevar de manera cronológica todas las genealogías, ¿sí? Porque el sacerdocio arónico no era algo basado en las cualidades en santas, por decirlo de alguna manera, de la persona. O sea, si había alguien mucho más santo en Israel que no era de Leví, no podía ser sacerdote. Por más que sea la persona más santa que haya existido entre el pueblo judío, no podía ser sacerdote. Tenía que ser de Leví, de la familia de Aarón. Entonces, era determinante la genealogía. Del sacerdocio de Melquisedec nada se sabe. No hay registros ni base de datos y por lo tanto no se sabe ni cuándo inició su servicio, nada se sabe si es que finalizó o no, no hay registro de su genealogía, por de modo que no se sabe ni quiénes fueron sus padres, de qué dinastía procedía, no hay de qué raza era, no hay registro de cuándo nació, no hay registro de cuándo murió, nada se sabe de él. De hecho, el término sin genealogía, ¿sí? Sin genealogía, no está diciendo que él es eterno, ¿sí? Está diciendo que su genealogía no está contada en la genealogía de Aarón. Bueno, y esto lo remarca en realidad el versículo 6, el versículo 6 del capítulo 7 de Hebreos, hablando de Melquisedec, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, si decimos, ahí dice claramente que él no tiene genealogías, no, sí dice, el versículo 6 dice que tiene genealogía, pero que esa genealogía no es contada ni se corresponde con la genealogía de Aarón. Entonces, cuando se dice que no hay genealogías, ni principio de días, ni fin de vida, significa que no hay registros, nada se sabe de él, nadie registró ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni cuándo caducó o su servicio, no, nada se tiene de él. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, porque es irrelevante. Es irrelevante. Bueno, en este sentido dice que al no tener registro de cuándo inició y cuándo caducó su servicio, es semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es también sumo sacerdote, no de la línea de Aarón, sino de una orden que no sabemos cuándo empezó. David lo menciona allá en el Salmo, que el Mesías es constituido sumo sacerdote. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. ¿Y cuándo finaliza su servicio? No lo sabemos. Entonces aquí estamos frente a un paralelo entre Melquisedec y Jesús, que son semejantes, son iguales. Ahora, el otro punto a aclarar es que se dice que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. No es igual, no es el mismo, es semejante. Significa que es parecido. ¿Sí? El verbo griego afomio, afomoio, que se traduce semejante, no se refiere a igual, sino a equivalente. Entonces, esta es otra verdad que necesariamente necesita ser expuesta para decir que Melquisedec no es Jesús, es semejante. Es muy similar, es una figura de Cristo, quizás la más sobresaliente, pero no es Jesús. Y más adelante vamos a ver que no hay ni razón ni sentido de que lo sea. Bueno, ahora el contraste que de alguna manera empieza a marcar el autor de Hebreos entre Aarón y Melquisedec es importante, ¿sí? Y yo quiero hacer básicamente, o centrar al menos esta primera parte, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes. Hoy vamos a ver solamente hasta el 10, y si vivimos hasta el próximo domingo, vamos a hacer del 11 hasta el 28. Bueno, el sacerdocio levítico, más precisamente aarónico, era estrictamente nacional, que significa que ellos eran sumo sacerdote solamente para los judíos. Fuera de la jurisdicción judía, del pueblo judío, su sacerdocio no tenía ninguna clase de valor. Si ellos se iban con los jebuseos o con los moabitas y ellos decían: soy sumo sacerdote, nada me importa, porque su jurisdicción era solamente para Israel. ¿sí? Estaban subordinados a la autoridad de un rey, aunque para los asuntos del templo ellos eran básicamente independientes. Después de eso, en todos los asuntos, el sumo sacerdote estaba subordinado a la autoridad del rey, ¿sí? No tenía en ese sentido autonomía. Como tribu, no eran dominantes, era una tribu que Dios había escogido para que sirvan en los asuntos del templo. Por lo tanto, un levita nunca llegaría a ser rey. Solamente podían aspirar a servir en el templo, y aquellos que eran de la familia de Aarón podían aspirar a ser sumo sacerdote si es que calificaban. Después, sus servicios expiatorios o sus sacrificios expiatorios no eran permanentes, debían repetirse continuamente. Y por último, el sacerdocio aarónico era limitado, por tiempo limitado, era temporal. Después que llegaban ancianos que ya no podían más, dimitían y renunciaban, y otro que tenga la edad apropiada y que sea llamado por Dios, aspiraba, era llamado y ejercía el sacerdocio. Pero cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, hay una superioridad tremenda. Y eso es lo que el autor va a enfatizar en esta carta. Va a decirle: ustedes se están aferrando a un sacerdocio temporal, a un sacerdocio frágil, a un sacerdocio que no quita el pecado, a un sacerdocio que está subordinado, en fin, que es limitado. Pero cuando se habla de Melquisedec, encontramos que hay una amplia superioridad sobre el sacerdocio aarónico. Primeramente, el sacerdocio de Melquisedec es universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. No tiene jurisdicción. Él sirve al Dios Altísimo que rige el cielo, la tierra, como el mismo texto de Génesis dice, el Dios del cielo y de la tierra y que gobierna todas las cosas. Bueno, en hebreo sería el Elión, ¿sí? El Altísimo, el Dios Elión, Altísimo, que significaba que Dios poseía todos los cielos y la tierra y que no había distinción nacional. Por lo tanto, aparece en cierto momento de la vida de Abraham, Melquisedec, que no se sabe ni de dónde vino, ni de qué nación, ni de qué pueblo, ni raza, aparece para bendecir a Abraham, y Abraham reconoce en Melquisedec un sacerdote que sirve para Dios con una orden universal, que puede venir otro de afuera y bendecirlo a él, y Abraham lo reconoce porque le da los diezmos de todo el botín. Lo mejor del diezmo se lo da a él, y este reconocimiento es importante. Abraham, que es el patriarca y básicamente el inicio del pueblo judío, reconoce en Melquisedec un sacerdocio superior, un sacerdocio universal de alguien que en ese tiempo ya está ministrando para Dios de manera universal. Mientras que los sacerdotes aarónicos ministraban solamente para Jehová. Y Jehová es el nombre que Dios escogió para revelarse a los judíos. ¿Sí? Básicamente eso de alguna manera ya también limita el servicio aarónico. ¿Sí? Ellos eran sacerdotes de Jehová. Ellos no eran sacerdotes del Dios Altísimo. Aunque uno dice, bueno, es lo mismo. Sí. Pero en términos de jurisdicción, no, porque Jehová era el Dios de los hebreos. Y el Dios Altísimo es el Dios de toda la tierra. Aunque es el mismo, son diferentes, de alguna manera, expresiones del nombre de Dios que definen, en este caso, el servicio sacerdotal. Entonces, lo primero que vemos es que el sacerdocio de Melquisedec no es jurisdiccional, como el aarónico, sino mundial, internacional. Bien. ¿Sabían que hay un libro de Melquisedec? Así como está el de Enoch, hay un libro de Melquisedec que se lo encontró en las cuevas de Qumran. No lo lea. Bueno, ¿cuál es la figura aquí? La figura que más sobresale es que Jesús, sumo sacerdote, del mismo modo que Melquisedec, Jesús también tiene un sacerdocio universal, porque Jesús no es el Mesías de los judíos, es el Mesías del mundo. ¿Sí? Su sacerdocio es universal. Y esta verdad es importantísima y es un argumento muy fuerte que está usando el autor de la carta para poder alcanzar a los hebreos. Sacarlas del judaísmo y acercarlas a Cristo, ¿por qué? Porque en Cristo hay un sacerdote muchísimo mejor. Y es importante notar también que el autor está usando las mismas escrituras, el mismo, lo que sería en ese momento el Pentateuco, el mismo Pentateuco, y bueno, y también los Salmos, para demostrarle a los propios judíos que su propio libro reconocen una orden diferente a la de Aarón, una orden sacerdotal diferente a la de Aarón, que es superior y que es la orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces el autor dice, escuchen, ustedes que se aferran tanto a las escrituras, las mismas escrituras nos hablan de un sacerdote superior. Bueno, otra diferencia notable de Melquisedec es que Melquisedec es rey, a diferencia de Aarón, que Aarón no es rey. Aarón es sumo sacerdote, los descendientes de él son sumo sacerdote, pero nunca rey. Pero acá se nos presenta a Melquisedec como rey, en este caso de Salem, el nombre antiguo de Jerusalén. Y él se presenta como rey y su nombre equivale, o significa, rey de justicia. Sí, entonces, los sacerdotes arónicos nunca podían llegar a ser rey, pero acá Melquisedec es rey y sacerdote, ya hay una superioridad. Entonces, estamos frente a una orden sacerdotal superior a la de Aarón. Y en este sentido, el sacerdocio de Melquisedec y su oficio real tipifican claramente a Cristo como perfecto rey y perfecto sacerdote. Y esto es lo que anuncia profético. Quizás nosotros no lo vemos tan claramente, pero el judío quizás sí, en el sentido de que el único relato de manera directa, profético, de que el Mesías sería rey y sacerdote, solamente es el Salmo 110:4. ¿Sí? Y eso es importante, para nosotros lo tomamos como algo normal. Jesús el Rey, Jesús el Salvador, Jesús el Sumo Sacerdote, y aceptamos todas sus cualidades y funciones, porque creemos en Él. Pero para el judío era importante derribar todo lo que Dios ya le había dado como estructura. Un sumo sacerdote y por aparte un rey, pero de repente el Mesías es rey y sacerdote. Otro punto es que Melquisedec es rey de justicia, y rey de paz. O sea, su nombre significa rey de justicia. Y más que un nombre propio, puede, ¿sí? Yo no lo afirmo, pero personalmente lo pienso, puede tratarse de un título. Porque Melquisedec, en hebreo, son dos palabras separadas. No es un solo vocablo que hace referencia a un nombre, sino es Melek Sedec, ¿sí? que sería de la raíz Malki Sedec. Malki, como rey, y Sedec de justicia. ¿Sí? Puede que se trate de un nombre o puede que se trate de un título que se le haya otorgado justamente porque era un rey que hacía justicia. Y casualmente aparece para bendecirlo a Abraham, cuando Abraham había hecho justicia librándolo a Lot de las manos del rey Kedorlaomer, algo así. Y pero bueno, son cosas ya que son conjeturas. Pero es una de las diferencias es que él es rey de justicia, y aunque no hay registro de cómo debe haber reinado, quizás por esto se entiende que era un rey justo, era un rey que había podido conciliar la justicia con la paz. Sin embargo, aunque era un mejor tipo del sacerdocio de Cristo, seguía siendo solamente una figura. ¿Por qué? Porque de Melquisedec no sabemos más nada, y más allá de que él era rey de justicia y rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, ningún beneficio trajo a la humanidad. Bien, apareció para bendecir a Abraham, y después nosotros no somos salvos por medio de Melquisedec, ni somos justificados por medio de Melquisedec, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos 5, si justificados pues, si hechos justos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justicia y paz, como dice el Salmo, ¿cuál Salmo es? El Salmo 84, si no me equivoco. La justicia y la paz se besaron, dice, y solamente esto pudo encontrarse en el sacerdocio de Jesús el Cristo. Hacer que la justicia y la paz puedan estar juntas en el Salmo 85:10. ¿Sí? Otro punto sobresaliente de Melquisedec es que no es un sacerdocio hereditario como era el sacerdocio levítico, sino que se trata, en este caso, le llamamos un sacerdocio personal, que significa que está basado en la persona. Y si está basado en la persona o en las cualidades de la persona, significa que la genealogía es irrelevante. De la misma manera que Jesús. El sacerdocio de Jesús no está basado en la genealogía, sino en su persona, en sus cualidades. Como dice el Salmo, juró Dios y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Dios lo designa porque encuentra en su propio Hijo un perfecto mediador que vive para siempre con un sacrificio perpetuo que puede expiar definitivamente nuestras culpas. Entonces se encuentra en Jesús un sacerdocio personal, no de genealogía. Por tanto, la genealogía es irrelevante para el sacerdocio. No que Jesús no tenga genealogía, porque él tiene genealogía, pero su genealogía, ¿sí?, es irrelevante para su sacerdocio, porque él desciende de la tribu de Judá, de la cual, como dice el texto, tocante a esa tribu, nada dijo Dios respecto al sacerdocio. Pero de acuerdo al orden de Melquisedec, Jesús es hecho sumo sacerdote por las cualidades de su persona. Bueno, Melquisedec, si bien no tiene registrada la genealogía, es irrelevante, porque él es hecho sumo sacerdote de acuerdo al designio de Dios. Entonces, Melquisedec no necesitaba genealogía para ser sacerdote. Fue sacerdote solamente por la decisión o la elección de Dios. Bueno, la elección de Cristo también está basada en su valor personal. ¿Sí? Como dice Hebreos 7:16, búsquelo conmigo. Respecto de Jesús dice que él como sacerdote no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Sí? Jesús no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto marca que Jesús es escogido sumo sacerdote según sus cualidades, en este caso divinas, ¿sí?, y espirituales. Es escogido sumo sacerdote. Y el último punto de distinción entre Melquisedec y Aarón es que en términos legales, si vamos a decirlo así, el sacerdocio de Melquisedec no es temporal, sino permanente. Su aparición en el libro de Génesis nos atestigua y nos da testimonio de que él existió, que él existe como sumo sacerdote. Y legalmente, al no haber registros ni de su muerte ni de la caducidad de su sacerdocio, no se le puede atribuir fin en términos legales. Nadie puede probar cuándo finalizó. Uno dice, bueno, cuando murió él, cuándo murió. Y no sabemos cuándo murió. Entonces, en términos legales, el sacerdocio de Melquisedec permanece. En términos legales, el sacerdocio de Aarón es limitado. Murió Aarón, siguió su hijo, murió el hijo, siguió el otro hijo, y así fue un servicio temporal. Pero de Melquisedec, ¿quién puede asegurar? Entonces, en ese contexto, se dice que su sacerdocio es permanente, ¿sí?, comparado con el de Aarón. No hay registro de caducidad, en ninguna parte se dice cuándo finalizó, por lo tanto no se puede afirmar que ha cesado. Como dice el texto, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? O sea, no que él viva para siempre, sino que su orden sacerdotal permanece para siempre. Nadie puede decir cuándo se le dio de baja esa orden. Nunca. Y de hecho, nunca. ¿Por qué? Porque Jesús es hecho sumo sacerdote de acuerdo al ordenamiento de Melquisedec. ¿Sí? Nunca se acabó el sacerdocio o esa orden sacerdotal. Siempre, básicamente, aunque entre las sombras, por decir de alguna forma, paralelamente continuaba mientras estaba la orden de Aarón como sacerdote, seguía manteniéndose la orden de Melquisedec. En el versículo en 24 de Hebreos 7 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ya referido a Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesús es un sacerdote como Melquisedec respecto de las cualidades. Su sacerdocio es universal, su sacerdocio es real, ¿sí? Real de la realeza, que es rey. Es justo, porque Jesús es rey de justicia. Es pacífico, porque Jesús es príncipe de paz, rey de paz. Es personal, porque no está basado o fundado en la genealogía. Y es eterno, por cuanto permanece para siempre. Entonces, hasta acá el autor ha hecho esa comparación. El sacerdocio de la orden de Melquisedec comparado con el sacerdocio de la orden arónica. ¿Sí? Bueno, y a partir de allí voy a leer del 4 al 10 para cerrar. El versículo 4 al 10 dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca, ¿sí?, dio los diezmos de todo. Hablando de Melquisedec, dice: consideren la importancia que tenía Melquisedec para Abraham, que Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bien. Abraham identificó a Melquisedec como un fiel sumo sacerdote merecedor de los diezmos, ¿sí?, de lo más selecto del botín, porque se lo estaba dando a Dios. Y esto demuestra que Melquisedec es considerado por Abraham alguien superior a él mismo. Abraham encuentra en Melquisedec una persona superior, y por esta razón uno mayor que él, uno mayor de lo que van a ser sus propios hijos, en este caso Leví y Aarón, los progenitores del sacerdocio levítico, y le entrega los mandamientos, y le entrega los diezmos de todo. Abraham no tenía ninguna ley ni mandamiento que le obligara a darle los diezmos. Lo hizo de su propia voluntad, lo hizo del propio discernimiento que tenía. ¿Sí? Se lo dio libre y voluntariamente. Y el punto de Hebreos 7, en este caso ya del 4 al 10, es mostrar la superioridad que tiene puntualmente Melquisedec sobre Aarón o sobre el sacerdocio levítico. Y como Abraham es el antepasado de todo el pueblo judío, es el patriarca, se dice: miren ustedes que su propio patriarca le dio los diezmos a alguien superior, a otra persona, a Melquisedec. Y al darle los diezmos, básicamente Aarón, Leví, le estaban dando también los diezmos a Melquisedec, en sentido figurado. ¿Sí? Bueno, aunque las escrituras nada nos hablan respecto de cómo conocía Abraham a Melquisedec, no se dice nada. ¿Cómo conocía Melquisedec a Abraham? Tampoco. Sin embargo, Abraham sabía que tenía que darle los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec sabía que debía bendecir a Abraham. Y el punto es, también lo que marca el autor, es que para bendecir a alguien a otro, el que bendice tiene que ser mayor. ¿Sí? Como dice el texto, sin discusión alguna, o sea, no es algo que entre en discusión. El menor no puede bendecir al mayor, sino que el mayor tiene que bendecir al menor. Alguien mayor va a bendecir siempre a alguien menor. O sea, eso es algo que no tiene discusión. Entonces dice, sin discusión alguna, Acá, si Melquisedec está bendiciendo a Abraham, es porque Melquisedec es mayor. Y al ser mayor, es mayor que Aarón, es mayor que Leví, es mayor que todos los sacerdotes de la tribu o del pueblo de Israel que hayan existido alguna vez. Y Jesús no es de la orden de Aarón, es de la orden superior, universal, eternal, como lo es la orden de Melquisedec. El único punto polémico que se encuentra en este pasaje del versículo 4 al 10 es que se dice respecto del sacerdocio de Melquisedec, dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, lo cual le da un sentido de eterno, ¿sí? Y has llevado a concluir que se trata de una persona preexistente. Pero como ya hemos dicho, si nos mantenemos en el contexto de la carta y siendo objetivos en lo que el pasaje nos quiere decir, primero, no nos quiere revelar algo de Melquisedec, sino de su orden respecto de Aarón y de cómo es la orden de Jesús como sumo sacerdote superior a la de Aarón. Así que si primeramente una de las condiciones necesarias de que alguien oficie como sumo sacerdote para la raza humana es que sea humano, lo cual nos da el sentido de que Melquisedec tiene que haber nacido de cualquier mujer y tenía papá y mamá, ¿sí? Solamente que no hay registros de quiénes eran, que tiene que haber en algún momento caducado, fallecido, solamente que no hay registro. Pero su orden sacerdotal nunca finalizó. Ese es el punto que de alguna manera quiere hacer sobresalir esta carta. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser sumo sacerdote de acuerdo a ese tipo de ordenamiento. ¿Sí? No dependiendo de una genealogía, si mi papá o mi mamá descendían en algún punto de Aarón, sino que fue Dios el que lo ordenó, por cuanto sus cualidades se correspondían para un servicio como el de Cristo. Entonces, al no haber registro de su muerte, puede representar un sacerdocio perpetuo, pero no podemos decir que él es alguien eterno, ¿sí? ¿Por qué no podemos afirmar eso? Porque no tendría razón, ¿sí? No tendría razón alguna. ¿Qué papel cumple Melquisedec como ser eterno en el plan redentor de salvación? Ninguna. ¿Qué función cumple Melquisedec como un sacerdote eterno para nuestra justificación? Ninguna. ¿Qué justificación, qué en papel o rol cumple Melquisedec como sumo sacerdote y rey de paz para nuestra reconciliación con Dios? Ninguna. Entonces, ¿qué sentido tiene que le demos a Melquisedec una vida eterna? Si la Escritura básicamente no lo da, estamos interpretando lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Es representativo, es un tipo, es una figura de Cristo, quizás la más definida en el Antiguo Testamento. Pero bueno, cerrando, por supuesto que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, el real sumo sacerdote, porque es rey y sacerdote, del cual Melquisedec es solamente la sombra, la imagen, la proyección, una figura previa. Jesús es el único sacerdote que está vivo para siempre. Es superior porque hay registros de que está vivo y de que no está muerto. Y su sacerdocio es mejor que el de Aarón y mejor incluso que el de Melquisedec, porque es el único sacerdote de un sacerdocio que puede acercar eficazmente a los hombres a Dios y reconciliarlos. Cristo es el único sacerdote que logró la justicia y la paz. Es el único que logró que la justicia y la paz se besaran, como dice el Salmo. El único sacerdote que nos justificó en sí mismo. Y el único que expió definitivamente nuestros pecados para adentrarnos a su glorioso reino y someternos a su señorío. La sangre de Cristo hizo lo que la sangre de los toros y machos cabríos no podía hacer, ¿sí? Nos declaró justos por medio de su sangre delante de Dios. La sangre de Cristo nos bendice mejor que la copa de Melquisedec sobre Abraham, porque con la copa de Cristo recibimos un pacto eterno que nos justifica y nos adentra al reino de Dios para siempre. Entonces, hermanos, gloria a Dios, que tenemos tal sumo sacerdote que no desciende de una línea sacerdotal débil, ¿sí?, que era temporal e ineficaz, sino un sumo sacerdote de una orden suprema, universal, eterna, como lo fue la orden del sacerdocio de Melquisedec. Como dice el texto, porque tenemos, cierro con el versículo 1 del capítulo 8, dice puntualmente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que, ese es el punto principal, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Gloria a Dios, hermano, por nuestro sumo sacerdote. La paz del Señor Jesús con ustedes. Ahí tiene que detenerla.